Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y nos da mucho gusto el que nos sintonices nuevamente en tu programa de Sonido de la Esperanza. Y para comenzar te pregunto, ¿eres supersticioso? ¿Sabes por qué el número 13 o el día martes 13 se asocia con la mala suerte? Este mito del número viene desde la antigüedad. 13 eran los comensales en la última cena de Jesucristo. En la cábala judía se enumeran 13 espíritus malignos. En el Apocalipsis, el anticristo llega en el capítulo 13 y en el tarot este número hace referencia a la muerte. ¿Y por qué el martes? Martes deriva del latín Martis, día consagrado a Marte, el planeta que en la Edad Media era llamado el Pequeño Maléfico. Según la mitología griega, Marte es el dios de la guerra, por lo que Marte estaría regido por la destrucción, la sangre y la violencia. Por otra parte, la leyenda dice que un martes 13 se produjo la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Y compártenos en cabina, ¿eres supersticioso? Y bien, para comenzar los quiero dejar con esto de Thalía en compañía de Eric Rubin con La Apuesta y regreso. Aquel día, tú fuiste mi mentira, pero no lo sabías. La apuesta que esa noche estaría contigo, que al cruzar la puerta el destino estaría de testigo. Fuiste para mí el sueño que escondía, desde que era una niña hasta que te conocía. Abriste tú la lista de amores, el primero. Apúntate dos tantos por robarte mis besos, los primeros. Y yo me fui enamorando sin darme apenas cuenta. Y yo ya me enteré de que tan solo fui tu apuesta. ¿Y cómo demostrar que ahora es verdad mi sentimiento? Dame tiempo porque aún te faltaba mi repisa. Tú fuiste el trofeo que yo tanto quería, la apuesta que mantuve equivocadamente, mientras tú abrías un hueco despacito en mi mente y en mi corazón. Tú fuiste mi curiosidad y un nudo en el alma. Por ti me decidí a desatar tus palabras. Demasiado perfecto era el guión de lo nuestro. Convencerte que ahora soy sincero. Dame tiempo porque aún te miro. ¿Y qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. La fuerza paramilitar del régimen chino ha comenzado a salir de la industria hospitalaria en China. Esta medida, ordenada por el líder chino Xi Jinping a principios de año, abarca también al Ejército Popular de Liberación y podría tener un impacto significativo en las graves violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo en China. Según investigadores independientes, los hospitales administrados y afiliados por la Policía Armada parece estuvieron muy involucrados en la sustracción forzada de órganos, pues pueden operar con poca supervisión del sector civil y establecer lucrativas relaciones secretas con prisiones y otros centros de detención. Los investigadores creen que la mayoría de los órganos extraídos para ser trasplantados en China han venido de presos de conciencia. En un informe de casi 700 páginas, estimaron que el número de trasplantes realizado en China ha sido tan alto como 100.000 anualmente y que el grupo más afectado es el de los practicantes de Falun Gong, una disciplina espiritual perseguida en China desde 1999. Internacional. En el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, llamó a reafirmar el compromiso de la comunidad internacional con los derechos de ese pueblo, así como a construir un futuro de paz, justicia y dignidad tanto para los palestinos como para los israelíes. Advirtió en su mensaje para la ocasión que sin medidas urgentes para reavivar las negociaciones para una solución de dos estados, se pone en riesgo la consolidación de esa perspectiva política. Eslovenia, considerado por la organización Green Destinations como el primer país destino verde en el mundo, ha decretado en su constitución que el agua ya no será comercializada. En palabras de Miro Cerar, primer ministro de Eslovenia, esta medida pretende proteger al agua, la cual menciona como el oro líquido del siglo XXI, y agrega que el agua de Eslovenia es de alta calidad y por lo mismo será próximamente el foco de atención de países extranjeros y el apetito de corporaciones internacionales. Una reciente investigación ha encontrado que aun cuando fumadores jóvenes de tabaco no fumen cigarrillos convencionales, pero hagan uso de cigarrillos electrónicos, podrían dañar su salud. El doctor Rob McConnell, de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, y sus colaboradores detectaron una asociación entre el uso de cigarrillos electrónicos y una tos persistente, bronquitis, congestión y mucosidad excesiva. Estudiantes de diversas ingenierías de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, en Argentina, diseñaron un reloj inteligente como ayuda remota para personas mayores en tres aspectos: dificultades diarias como caídas o extravíos, auxilio de servicios de emergencias y administración de medicamentos. Ese dispositivo mide presión arterial, temperatura, pulsaciones, actividad electrodérmica y otras varias funciones. Además, tiene un GPS, micrófono y bocinas conectadas en 4G. Deportes. Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, ante el accidente aéreo que sufrió el equipo brasileño Chapecoense en Colombia, país al que se trasladaban para jugar la final de ida de la Copa Sudamericana 2016 contra el Club Atlético Nacional, comentó: "Este es un día muy triste para el fútbol, es una noticia impactante y trágica. En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con las víctimas, familiares y amigos". Piensa por un momento la importancia que las emociones tienen en nuestra vida cotidiana y rápidamente nos daremos cuenta de que la mayoría de las veces marcan todas nuestras decisiones casi sin darnos cuenta. ¿Compraste tu coche haciendo cálculos de rentabilidad o por aparentar un estatus? ¿Elegiste tu trabajo porque te ofrecía un mejor sueldo? Recuerda qué emoción inclinó esa decisión. Es por ello que te traemos una entrevista acerca de la inteligencia emocional y regreso. ¿qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Después de haber tratado las emociones básicas del ser humano, trataremos un tema muy interesante que es la inteligencia emocional. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Muy buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Bueno, la definición de la inteligencia emocional es: agrupa el conjunto de habilidades psicológicas que permiten apreciar y expresar de manera equilibrada nuestras propias emociones, entender las de los demás y utilizar esta información para guiar nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento. El término inteligencia emocional es atribuido al psicólogo norteamericano Daniel Goleman. Dentro de esta definición, a lo que refiere la inteligencia emocional es manera equilibrada. Ya sabemos que tenemos emociones, ya sabemos que tenemos sentimientos, que esas emociones y sentimientos, si no son bien conducidos, nos van a causar enfermedades. Por eso, hacer uso de la inteligencia emocional es equilibrar esas emociones, esos sentimientos, para poder tener un estado óptimo de salud. Y dentro de las fases del acto mental está la entrada, que es cuando se recibe la información de manera verbal, a través de los sentidos, desde el medio interno y externo. La elaboración, que es la información recibida, se analiza y se organiza mediante funciones de memoria, que son a corto, mediano o largo plazo. Y como punto número 3 es la salida. Se da cuando el conocimiento se utiliza para realizar una tarea o resolver una situación. Hay quien dice problemas. Prefiero mencionar situación. En la primera infancia, Alma, se nos exigen cumplir con ciertas normas. El niño puede decir lo que piensa y cualquier cosa que diga se le aprueba, justificándolo por su edad. A medida que pasa el tiempo, la exigencia para su modo de actuar es mayor, pero no se trata de censurar al niño sin razón aparente y con autoritarismo. Se trata de hacerlo consciente de la importancia que tiene autorregularse para la sana convivencia con el medio, de modo que adquiera la capacidad de resolver conflictos de manera pacífica. Los niños expresan sus emociones sin recelo, sin pedir permiso. Cuando ellos están molestos, lo demuestran. Y eso es muy bueno. Conforme va uno creciendo, tiene uno que ir aprendiendo ciertas normas de convivencia. Y todo ese tipo de normas hace que uno ya lleve un comportamiento diferente. Pero no se nos enseña a manejar las emociones. Y lo que mencionaba, autoritarismo, te callas y los niños no lloran y siéntate. No, puedes enojarte, o sea, estás enojado, ¿qué te hizo enojar? Y ese enojo lo puedes dirigir a un arreglo de convivencia, de emoción, porque te enojaste, ¿quién te hizo enojar? Vamos a ver cómo arreglamos esto. Dentro de las emociones que ya mencionamos anteriormente, el enojo, el miedo, la tristeza y la alegría, todas ellas tienen una utilidad dentro de nosotros. Nacemos con ellas. Existen en nosotros porque es lo normal, si se le puede llamar normal. Y dentro de ello, la utilidad de las emociones es que son fuente de creatividad, de energía, de sensibilización y de apertura a la comunicación. Entonces, la inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. Es totalmente diferente. Muy diferente, sí, porque hemos mencionado en otros momentos de que las personas acostumbramos muchas veces a tragarnos nuestras emociones y eso no nos hace bien. Entonces, dirigirlas y equilibrarlas, ser menos viscerales, más pensantes, al mismo tiempo que consulto con mi corazón el por qué me siento así, el por qué soy así. Entonces, aprender a expresar nuestros sentimientos es conocer, reconocer, aceptar que tengo sentimientos y emociones. Conocer, reconocer, aceptar que los demás también tienen sentimientos y emociones. Cuando no conectamos cerebro con corazón, se da una lucha interna entre la razón y el sentimiento. Un hemisferio cerebral me aconseja hacer una cosa y otro hemisferio cerebral me aconseja hacer otra. Y como no sé qué decisión tomar, empiezo a tener dentro angustia. Y por eso hablo de conectar cerebro y corazón. La razón viene del exterior y la emoción viene del interior. Y cuando no concilio, tengo malestar interno. De ahí que se desprende la inteligencia racional y la inteligencia emocional. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. De regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos está hablando sobre inteligencia emocional. He dicho que se necesita una práctica, es desarrollar una habilidad, y la habilidad se desarrolla con práctica. Y encontré una frase de Séneca que dice: no es que dejemos de hacer ciertas cosas porque son difíciles porque no las hacemos. Y la otra es de David Goleman: cuanto más abiertos estemos hacia nuestros propios pensamientos y sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Eso quiere decir que primero me conozco yo, para poder después reconocer en los demás qué tipo o qué clase de emoción están sintiendo en este momento. Haciendo un comparativo de la inteligencia tradicional con la inteligencia emocional, la inteligencia tradicional es la punta del iceberg, lo que permitimos ver, lo que mostramos. Pero lo más grande, lo más interesante y lo mejor es lo que está debajo de esa punta, de ese iceberg, que es mucho más grande, que podemos desarrollarla practicándola día con día, día con día, día con día. Luego entonces, conectar y equilibrar nuestra mente con nuestro corazón. ¿Qué beneficios puede tener el uso de esta inteligencia emocional? Son muchos. En primer lugar, se logra mantener una autoestima en un buen nivel, porque no permito que se me saque de mi estado de paz. Me permite tomar conciencia de mis emociones, comprender los sentimientos de las demás personas, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos o que se nos presentan en el trabajo, en nuestro ámbito laboral. También sirve para acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo. Hemos mencionado que no somos islas, y el trabajar en equipo nos permite desarrollar de una manera mejor nuestras actividades, tener una mejor productividad. También adoptar una actitud empática social que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. Al mismo tiempo, la inteligencia emocional nos permite participar, deliberar, convivir con todos desde un ambiente armónico y de paz. Y de ahí puedo yo empezar a desarrollar una inteligencia emocional que me va a permitir mantenerme equilibrada, para no ser explosiva, ni ofensiva, ni ni agresiva con las demás personas. Eso me trae un bien. El primer bien, no enojarte, no segregar toxinas en todo tu cuerpo. Que aunque estés tomando medicamento, pues las toxinas se siguen segregando. Debemos enseñarnos a ser actores, no reactores. Y que por más que las personas nos traten con la punta del zapato, nosotros devolver bien por mal. Y entonces, hay una lectura muy pequeña que dice, somos actores, no reactores. La persona plenamente humana es un actor, no un reactor. Un escritor refiere la siguiente historia. Un día acompañó a un amigo suyo a un puesto de periódicos. El amigo saludó al dueño del puesto con mucha amabilidad, que fue contestada con aspereza y con un servicio descortés. El amigo recibió el periódico, que le fue empujado groseramente hacia él, y entonces sonrió educadamente al dueño del puesto y le deseó un feliz fin de semana. Ya que los dos amigos caminaban por la calle, el columnista le preguntó, ¿y siempre te trata tan groseramente? Sí, por desgracia. ¿Y siempre eres tan educado y amable con él? Sí. ¿Y por qué te portas tan atento con él si él es tan grosero? Porque no quiero que él decida cómo voy a actuar yo. Yo soy un actor, no un reactor. Y este es un ejemplo maravilloso de inteligencia emocional. Pues muchas gracias, Luz María, y espero que continúes con nosotros en otra ocasión. Gracias a todos por su escucha. Nos estamos escuchando próximamente. Gracias, Ana. Hasta pronto. Amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré pasión privada, dorado enemigo, huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo, por siempre. Yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui. Yo y tú, tú y yo, sin misterio, sin misterio. Sin misterio, seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré pasión privada, dorado enemigo, huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. ser el amante que muere rendido. Corazón, corazón malherido, seré tu amante bandido, bandido, seré. Y en un oasis prohibido, prohibido, por amor concebido, me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe. Ahora hemos llegado a nuestro relato de sabiduría con este cuento que nos hará reflexionar que también los animales tienen sentimientos y que entre ellos se comunican, y también nos hará reflexionar del cuidado de la preservación de las especies, y se titula El mensaje de la selva. Un mercader persa había conseguido un ejemplar de una especie rarísima de ave. El pájaro estaba acostumbrado a la libertad y la vida enjaulado le resultaba muy penosa. El mercader le cogió cariño al ave y decidió aliviar su cautiverio. Le propuso que expresara un deseo y se lo concedería inmediatamente. Por supuesto, el ave no podía pedir la libertad. Este es mi deseo. Quiero que vayas a la selva y cuando encuentres a uno de mi especie, le cuentas la penosa situación en la que me hallo. Solo tienes que decirle que estoy enjaulado, nada más. Luego debes contarme su reacción. Me parece un deseo muy modesto. No comprendo por qué te contentas con tan poco, pero haré lo que me dices. El mercader se dirigió a la selva y después de mucho buscar, descubrió otro ejemplar de esa rarísima especie. Pájaro, por favor ven aquí. No temas, no quiero capturarte. Solo quiero cumplir el deseo de un semejante tuyo. Me ha encargado que te anuncie que un hermano tuyo está enjaulado en mi casa. Su mayor deseo era que te lo hiciera saber. En cuanto escuchó estas palabras, el ave cayó desplomada. ¿Estaba muerta? Parecía que la vida le había abandonado de pronto. El mercader estaba desolado y no lograba explicarse lo sucedido. Tal vez el ave era muy sensible y la noticia del cautiverio de un semejante suyo había provocado una emoción fatal. De vuelta a casa, el hombre se apresuró a contarle lo sucedido al prisionero, según lo acordado. En cuanto el mercader terminó de hablar, el ave cayó desplomada, exactamente igual que su semejante en la selva. Una vez más, el mercader atribuyó lo sucedido a la extrema sensibilidad de estos animales. Probablemente la muerte de un semejante suyo le ha causado una profunda impresión. He cometido un error. No tenía que haber enjaulado a un pájaro tan sensible. Habría hecho mejor dejándolo en libertad. Ahora entiendo por qué hay tan pocos ejemplares de esta especie. Lo menos que puedo hacer por su noble alma es enterrarle. El mercader abrió la jaula y sacó al prisionero, que estaba completamente inerte. Le colocó un momento en el alféizar mientras seguía observándole, muy compungido por el cariz que habían tomado las cosas. Entonces el ave, como si hubiera vuelto a la vida, dio un respingo y con un aleteo rapidísimo salió por la ventana. Ahora entenderás por qué mi hermano, en la selva, cayó desplomado cuando le dijiste que yo estaba enjaulado. Gracias a él puedo huir y volar libre por el cielo. Fue él quien me sugirió lo que debía hacer, simular que estaba muerto. El ave saludó a su carcelero, que le seguía con la mirada estupefacto. El cambio climático, la contaminación ambiental, la caza, la captura de los animales y la deforestación son los principales factores para la extinción de miles de especies. Dentro de pocos años, majestuosos animales de la tierra como el oso panda, el león, el orangután o el tigre de Bengala van a desaparecer en estado salvaje. Este cuento nos relata cómo debemos respetar a todos los animales de su estado natural y dejar que también aprendamos del mensaje de la selva. Por favor, cuidemos nuestro planeta. Y bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Si te gustó, por favor no te olvides de compartirlo en nuestras redes sociales. Te invito a que visites nuestra página web en www.radiosioh.com. También escríbenos a cabina@radiosioh.com. Y recuerda, antes de que nos vayamos de nuestro programa, qué tan importante es aprender de nuestros errores, ya que ahora en vez de caerme, mejor me levanto y vuelo. Hay que ver el futuro para adelante. Con esta frase me despido deseándote que tengas una excelente semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org